Es importante recalcar a todo esto que YPF fue la primera empresa petrolera estatal del mundo, digamos. Fue la primera petrolera que se encargó de todos los procesos en lo que respecta al petróleo. Es producción, refinación, traslado, es decir, fue la primera petrolera... En el mundo. En el mundo. Toda la cadena productiva. En el mundo, aparte de la empresa petrolera de la Unión Soviética. Vale, también cabe aclarar que la idea de ese momento se perfiló como una perspectiva militar, una idea de contener los recursos principales que puede llegar a tener, estratégicos, y que en ese momento se estaba contextualizando por la situación histórica y mundial de ese momento. Sí, recordamos 1922, finales de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de posguerra. Exacto. Y saltamos al año 1947, cuando durante la primera presidencia de Perón firma contratos con empresas extranjeras para aumentar la producción de la compañía. Esto le valió obviamente críticas fortísimas de sectores nacionalistas que no querían capitales extranjeros, digamos, interfiriendo en lo que sería una empresa que ya a esa altura tenía una carga simbólica muy fuerte con todo lo que representaba ser la empresa más grande del país, ¿no? El comienzo de la venta, entonces, de YPF. El comienzo de la inserción del capital privado extranjero. Y la primer, justamente, reacción por parte de los nacionalistas en la injerencia de algo tan básico como es el petróleo, importante. Después, ya saltamos a 1976, gobierno de la Junta Militar, que hace crecer la deuda de YPF 16 veces y despide a 13.000 empleados en el contexto, obviamente, de el plan económico que intervenía la dictadura, creando esta deuda que terminó hundiendo a una compañía. Exacto, durante el gobierno de la Junta Militar, digamos, empezó el desguace de lo que es YPF, continuó a lo largo de los años, llegando a un punto crítico en el año 1992, Menem convierte a YPF en una sociedad anónima. YPF pasa a ser una empresa del Estado a una empresa privada, abriendo, la posibilidad de que se metan capitales privados, ¿no? Que, o sea, es un proceso que arranca antes, que en la medida que fue tomando el Estado rol, fue achicando ese rol que tenía el Estado para ir ganando terreno a las empresas privadas, y se define en el 92 con esta sociedad anónima. Exacto. En el 99 vale la pena aclarar también que Repsol se hizo ya con el 85% de las acciones de la compañía, tomando el control total de la compañía. Y bueno, como es sabido más en estos días, digamos, bajando la producción, es decir, llevando a la compañía de sus peores momentos, ¿no? Sí, después ya estamos pasando al marco un poquito más actual, llegamos al 2007, que en un proceso de una supuesta argentinización se ingresa en lo que es la compañía, el grupo Petersen, que es propiedad de la familia Eskenazi. Un grupo muy allegado al gobierno, en donde se hace con el 15% de la compañía, y luego compraría un 10% más para llegar al 25% de las acciones de YPF y contener ese capital nacional. Exacto. Esta supuesta argentinización no resultó, digamos. O sea, la famosa burguesía nacional, tantas veces llamada, no apareció. Nunca existió, de hecho. Y en el año 2012, luego una escalada en la cual se le iban sacando las concesiones a YPF de petróleo en las distintas provincias, el 16 de abril la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia que va a intervenir YPF, interviene la compañía, comprando, y sí, expropia el 51% de las acciones de la compañía. Que podemos decir, compra el 51% de la compañía, porque está en un proceso de tasación en la cual se le va a estar brindando dinero a una compañía que vació los recursos naturales, y de esa manera tomar el control por parte del Estado del 51% sin tocar los capitales nacionales, que también fueron parte del mismo vaciamiento, porque en este periodo se fue justamente con el 25% que nombramos antes, alianza con el grupo Repsol, que cabe también destacar que en estos 10 años

bandas voltearán. Separa tu orgullo de lo material. Piernas, niño bonsai, te cortaron las piernas, niño bonsai. No hay estimulantes, niño bonsai. Y acá siempre te resta. Piden pan, chicos, a tus puertas voltearán. Separa tu orgullo de lo material. Nena, de este planeta enigma, de la conducta donde va. Y estamos esperándolo, pero bien, bien. Ahora no, igual quería venir a comprar otros apuntes. La unidad 3 Duranga ya, ¿eh? Tomamos un café. Ah, ¿y cómo te está yendo con la beca por San Piero? No, la verdad que son un regalo del cielo. Es una cosa maravillosa. Yo... Ahora te veo con mi cafecito. Claro, lo que me sobra de las becas por San Piero. El resto, que no estoy pagando. Para volverte a ver. Nos vino la angustia. Las llevo, me voy al comedor y las cambio por un café, justamente el que me está viendo en la mano. ¿Qué? Pará. Tenés un compañero trabajador que se está burlando detrás mío, querido. Si le decís, venime la cara. Yo tengo las becas por San Piero y me la rebanco. Becas por San Piero. Qué grande las becas por San Piero. Mira, ella lo dice, yo no lo digo. Acá una vez más en el estudio y para cerrar el programa Entregado en Mano tenemos a un fenómeno a nuestro lado, a Fede Sete, que nos va a comentar un poquito de la agenda cultural. ¿Cómo Fede Sete? ¡Fede! Primero ya te iba a decir que soy el desplazado después de Bahía, sí. Y encima me presentás mal. ¿Qué? Yo creo que él te lo hizo a propósito. Sí, igual, sos un desleal al aire. Decímelo detrás de micrófono. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Cómo? Puñalada mediática. ¿Qué? Puñalada mediática. Eso es un hijo de miércoles, ¿eh? Bueno, pero por lo menos fue en tu cara y no por detrás. Sí, eso tengo que reconocértelo. Él es un hombre de campo, como bien lo pudimos darnos cuenta. Y me lo manifiesta... Sí, yo vengo acá, aparte de hacer esta sección, soy un desplazado. Y efectivamente, bot, espacio 1. Valle no Fernando, va a cicatrizar esto. Bot, espacio 2, la otra dupla que poco Pedro importa. Pedro y Ana Clara. Ahí está, Pedro y Ana Clara. No sé, vos sos el conductor. Bueno, pero me tiraste el balde. Primero me contraatacás así y ahora me dejás solo. Bueno, a ver, comentanos, ¿para qué viniste? ¿Qué es la agenda cultural de...? Bueno, comentanos, dale, ¿cómo es la agenda cultural? No, bueno, como muy bien sabemos, es una de las secciones que tiene el programa Entregado en Mano, Agenda Cultural, que tratamos de traer la propuesta de espectáculos en materia de cultura en lo que sucede, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires. Así es. En esta oportunidad, el mes pasado estuvimos con el tema del Bafisi, y bueno, todo muy lindo. ¿Fueron al Bafisi? Sí, fui al Bafisi. ¿Usted fue al Bafisi? No voy a mentir, no fui. No, yo tampoco. Mira, no te acompañé. No, ¿vos fuiste? Mira, qué bueno, fuiste, sí, no estás mintiendo. Sí, sí. Perfecto. Alguien aprovechó la recomendación entonces que hicimos en la radio. Así es. En este caso no hay Bafisi, pero sí hay cine. Pero primero vamos a ir con otra cosa que no es cine, que es el teatro. ¿Le gusta el teatro? Me encanta. A mí me gusta, no voy muy seguido, debería ir más probablemente. Yo tampoco voy muy seguido al teatro. Pero empecé a ir. Está un poco caro igual, ¿eh? Pero sí habría que ir más seguido. Salvo en el circuito under. Como va a ser este caso, que es barato, digo. En el caso de que a uno le parezca que 20 pesos no es por lo menos caro, tampoco quizás es más barato, pero son 20 pesos, entendiendo que todo aumenta. En esta más barato que la entrada del cine. Más barato que la entrada del cine, que en el cine te sale una hora y media y ves explosiones y mucho fuego, en el mejor o peor de los casos. En esta oportunidad estamos con el ciclo que en su sexta edición en mayo, que se llama Ópera Prima, que va a tener una serie de obras. En este caso una protagonizada por María de la Mata con la obra se llama Soñar Despierto es la Realidad. Y también de Cintia Dull con la obra ¿A dónde van los corazones rotos? En este caso son obras que ahí también hay un coreógrafo que se llama Luis Garay. Digo, estas funciones cuando decíamos que eran baratas, estamos hablando de 20 pesos. Las funciones van a ser, como decíamos, en todo lo que es en mayo, en este ciclo de ópera prima. En el Centro Cultural Ricardo Rojas, Avenida Corrientes 2038. Los días son jueves, viernes, sábado desde las 21 horas. Como decía entonces, en el Centro Cultural Rojas organiza, como decía muy bien Ana Clara, es de la movida under. Como no podía ser de otra manera, lo organiza Alternativa Teatral. Esto por el lado del teatro, digo, ya tienen la propuesta. No sé bueno, el teatro jueves, viernes y sábado, dijiste. A las 9, muy bien. A las 9, ¿qué más tenemos? Ahora viene la parte del cine. Como decíamos, el cine siempre está en Entregado en Mano porque es el séptimo arte y porque a todos nos gusta, a pesar de que somos radio. En este caso, desde el Malva, a partir del 6 de mayo, se va a empezar a transmitir, a pasar el Francotirador. Es una película clásica protagonizada por Robert De Niro y Meryl Streep. Ajá, mirá que... Meryl Streep. Sí, como sí es clásica, pero yo no la vi, no, así que está bueno para ir. Que sea clásica, obviamente uno tiene muchas películas clásicas. Clásica y moderna. Clásica y moderna, porque no, obvio. En este caso, la película, recordamos, es una película dirigida por Michael Cimino. Como decíamos, a partir del domingo 6 de mayo, se proyectará, en este caso el 6 de mayo, a las 20 horas. Es una película que para entrarnos en tema y darnos una idea de qué va... Bueno, muy bien. Va sobre la guerra de Vietnam. Esta famosa guerra donde los yanquis fueron a un país donde estaba lleno de pantano y no entendías nada. Y le fue como el ojete, dicen algunos. Bueno, trata sobre la cuestión de la guerra. Sobre la guerra de Vietnam. Si bien no es la primera película que tematiza la guerra, es como que le da esa mirada no tan grandilocuente y muestra quizás el aspecto más negativo para el que le significó en este caso al gobierno y al país en general estadounidense. Claro, los costos, efectivamente, los costos que nos dejó. Que le dejó, que no, mejor. Que nos dejó. ¿Te parece colonizado? Total, estoy colonizado. Somos un país dependiente, pisé pero bueno. Pisé el palito de la tendencia colonial, económica, cultural. Efectivamente, que colonizó. Bueno, entonces dijimos, eso es en el cine del Malva. Del Malva. Y recordamos la dirección del Malva, es Figueroa Alcorta, 3415. La entrada general es de 20 pesos y en el caso de estudiantes y jubilados, como no podía ser de otra manera, obviamente en el caso de los estudiantes presentando la libreta universitaria, pagan 10 pesos la mitad. Bueno, bien. Digo, bueno, estamos tratando de dar propuestas medianamente baratas. Seguro. ¿No? Y para terminar, clásico. Yo te pido que me des algo de la Feria del Libro. ¿Tendrás ahí? Que dice en el clavo. Pareciera que está preparado esto, está guionado. No, está guionado, señores. No, por favor. Como no podía ser de otra manera, estamos en mayo. Parece Houdini. Estamos invitándolos a la 38ª Feria del Libro. Qué bueno decir 38ª. 38ª. No, a uno. Que no haya tenido que pensar. 38ª. Perfecto. No a muchos les sale. Feria del Libro, estamos haciendo radio, señores. Si no me sale a mí, no estoy acá. Primero de mayo, 15 horas, en la sala Roberto Arlt. Digo, aquí los estoy invitando, Ezequiel Chávez y Hugo Ash. Intentarán desatinar qué pasó con el club más ganador del fútbol argentino durante la presentación del libro La Caída de River. No, bueno, eso es un juicio de valor, porque decir que River es el más grande, no sé. Yo te digo... El club... No, no, vos te equivocaste. Dice el club más ganador del fútbol argentino. Tampoco, claro, remítase sí, a los documentos, tampoco, por favor. Dice bueno, club más ganador del fútbol argentino. Yo quiero los documentos para que acá me vengan a hablar. Yo soy de Boca, gente. Bueno, así yo que... soy del equipo, el susodicho equipo. Bueno, vos sin ánimo de la B, yo soy de la A. Entonces, acá... Sin ánimo de ingresar en un debate. Perdón, perdón. Cortemos aguas acá en el medio y veamos. Pero si estamos... Conductores en una... de cuarta, se nota, porque están perdiendo el hilo del programa, señores. O sea, esto no es un programa deportivo. Sin ánimo de ingresar en un debate deportivo, que muy bien me gustaría hacer. River, acá está hablando del club más ganador, digo, esto es una okay. es la el eslogan o la carta presentación. Ajá. Del libro que se llama La Caída de River, que es de Gastón Corti, no me dejaron terminar, editorial Duncan, que básicamente intenta tratar de explicar, hay que ver, de la coyuntura, todo lo que llevó a la a efectivamente el descenso de River el año pasado, a mediados de años, a partir de la, bueno, ya de la promoción y demás. Después el tema del más ganador, digo, River es el equipo más ganador del torneo local de Argentina, 33 no torneos. Seguimos con el 3 de mayo. Hablar, ¿eh? 3 de mayo, estamos presentando propuestas sí, culturales valor, en este caso. Claro. Esto es lo que dice Ezequiel Chávez, anda a discutir con Ezequiel y Hugo Yash. Y vos Hugo también Ash. Lo estás diciendo. Yo estoy simplemente tratando de ¿esto cuándo de es? ¿Esta conferencia cuándo es? Eso es el 1 de mayo a las 15 horas en la sala Roberto Arlt. En el Día del Trabajador. Exacto, como parte en el marco de la 38ª Feria del Libro en Buenos Aires. El 3 de mayo a las 17 horas en la sala Jorge Luis Borges, siempre estamos hablando de la Feria del Libro. Va a haber varias conferencias, entre ellos Matilde Sánchez, Daniel Goebel y Gustavo Ferreira debatirán en Mesa Redonda la madurez de la nueva novela argentina. Un debate que va a tratar de dar sobre la literatura, en este caso, de la Argentina. Y por último, el 5 de mayo a las 16 horas, en el Espacio Digital, será un espacio de escritura a máquina que propone la realización de una novela colectiva en la que se descifrará el misterio de pasados cruzados entre familias cuyas generaciones giraron alrededor de máquinas de escribir. Bueno, lo que no dijimos de todo esto es, ¿dónde sí. es la Feria del Libro? Para quien no sabe. La Feria del Libro es en, ¿cómo se dice? En la, a ver si la yo, sociedad rural, en exacto. La sociedad rural, que queda al frente de la estación Plaza Italia, la línea D. Al lado está el zoo, el zoológico de Buenos Aires, el jardín botánico está, la calle Sarmiento, la otra que corta es Santa Fe, coordenadas, el bondis está el 160, por Genial. Ejemplo. Van a haber Genial. Mucha bueno, gente 37, igual haciendo cola, así que van a ubicarlo muy fácil. De informe turístico. Y si no, se puede ir muy tranquilamente a visitar a los... Esta solamente no es una propuesta under, hay que aclararlo. No. Pero bueno, eso es todo, amigos, por ahora. Bueno. Bot espacio 1, Bahía Fernando. Bot espacio 2, igual es al pedo, pero bueno. Sí, el sí, mensaje sí. de texto vale $3 con... ¿Empezamos a grabar? ¿Bot? ¿No estamos grabando? Sí, estamos grabando. Sí. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ahora no te escuchas. Hermano. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera... Un fantasma recorre sociales. Una radio abierta. Esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Llegado entonces al final de nuestro segundo programa de Entregado en Mano. Bueno, Pedro, ¿qué te pareció? A mí me pareció fantástico, no sé, yo lo escuché bien desde acá adentro. ¿Sí? Ahora tenemos que ver lo que dice la gente, porque acá hay como un conflicto, una controversia entre locutores, porque ya, no hay ya mucho se trabajo. Está por romper la producción del programa, el segundo, y ya acá estamos segundo, dividiendo aguas. Y ya estamos dividiendo aguas. O sentirán que ¿Mira? Están serruchando el piso. ¿De dónde viene o esa O quizás agua? Ustedes estarán Disculpen, sintiendo estamos acá, eso. Abrimos, hay vallas. Primero, no dijeron nunca la D de comunicación. ¿Qué programa de radio pasa al minuto 40 y no dicen la... Vos de espacio 1, ¿eh? Aptra no, hace no falta, nos va a... No hace falta, porque todas nuestras pastillas en el programa las dicen. Tenemos el gran bailecito de radiomanifiesta@gmail.com. Claro. La Pero gente los locutores sabe. Siempre igual dicen. Tienen que llegar y decirle el clima... Propongo algo. La propuesta superadora sería que haya un bote espacio 3. Exacto. O sea que, para que probablemente el próximo programa va a haber un bote espacio 3. Entonces, el reto es que en el próximo programa haya

Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque es gran promo.